acompaña este espacio Nexo, Nexo, Nexo, Nexo. Nos comunica mejor. www.centralesnexo.com.ar. En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito. Te cuento que este es el primer portal de noticias de las organizaciones sociales de Rosario y la región. Y desde este espacio te invitamos a conocer la vida cotidiana de diversas organizaciones que llevan adelante proyectos por una mejor calidad de vida social. Queremos compartir con vos estas historias que semanalmente publicamos en la sección Buenas Prácticas del Boletín Electrónico Enredando. Y en este andar haremos un recorrido por estos proyectos nacidos desde abajo, con la mirada puesta en los vecinos, los amigos, en el barrio, para construir entre todos, para que nosotros, las mayorías, tengamos posibilidades de vivir mejor. Vamos a caminarlos. ¿Nos acompañás? Estamos en la vereda de un local vidriado, de tonos verdes, amarillos y rojos. Estos son los colores que identifican a la cooperativa Mil Hojas, que está ubicada en el corazón del barrio Echesortu. En esta fábrica, todos los días se elaboran pastas frescas, pascualinas y discos de empanadas. Para muchos de los trabajadores que lucharon en defensa de su trabajo, esta es como su segunda casa. Para contarnos desde adentro cómo llevan adelante el proceso de autogestión, charlamos con Omar Cáceres, presidente de la cooperativa Mil Hojas. Yo hace 28 años estoy acá y me entré a los 15, o sea que era como mi segunda casa. Claro. Y los conocí a los dueños y después nos terminaron pagando muy mal, ¿no? Ahí arriba había oficina y por ahí esperábamos 2 horas y salía el dueño y te decía, no hay nada. Y vos te ibas a tu casa llorando, ¿entendés? Porque vos tenías 3 o 4 chicos y ¿qué le decías? Bueno, entonces quedamos 16, que esos son los que formamos la cooperativa. Una de las cosas que vos sabés hacer pasta. Entonces, bueno, decidimos juntarnos y era lo que queríamos. Cada día es un día y un volver a nacer. Cada día una suerte para saber alcanzar. Se sufre mucho, se pelea mucho, se discute mucho y se tarda mucho en recuperar. Una empresa que quiebra, por lo general está vacía, está todo roto, no hay luz, no hay... y te dan un alquiler, a lo mejor el juez, por un año y al año te quiere echar. Si vos una empresa en un año la pones a funcionar como para comprar la planta, como tenés que ser ministro de Economía, me parece, ¿entendés? Por lo menos 3 años para que una empresa se ponga en marcha y para que pruebe que puede. Y cada día yo lucho para no decaer. Cada día me espanto de tanto rebuscar. Bueno, los cambios fueron grandes. Todavía estamos aprendiendo todo lo que significa manejar una empresa. La mayoría o todos éramos de producción, o sea, de administración no sabemos nada. Así que bueno, estamos aprendiendo día a día y por suerte nos está yendo bien, ¿no? Despacio, pero seguro, ¿no? La verdad que para nosotros es un logro, ¿no? Porque de estar todo en la calle a recuperar el empleo y generar más empleo es una cosa que a uno medio que le da orgullo. Con mi zapato ardiendo en busca libertad, cada día me veo en un mundo al revés. Yo creo que los que quedan a lo último en una empresa son los que realmente más quieren la empresa, a veces hasta más que los dueños, ¿no? Porque los dueños la quieren fundir o no le importa. Nosotros lo que pedimos es la expropiación definitiva, alguna ley en conjunto, alguna ley nacional. Cada empresa que trata de recuperar a los obreros tiene que luchar, tiene que hacer un lío, hablar con medio mundo, pelear con todo. No hay algo